La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Apoyás lo que es la producción local de Bijú? Sí, totalmente. Miren mi cuello, por favor. Tengo... Tenés un collar de perlas que van en un tono violeta, lila, fucsia y coral. Y blanco, si no me equivoco, ¿no, Delio? Te queda precioso, te destaca un poco. Muy bien. Y medio tipo choker, como se usa ahora, que es ahí tipo ajustadito al cuello. Sí, en combinación con otro colgante, aparte, amo. No, bueno. tiene el astiquito. Luna los produjo, que es una amiguita que tengo de 11 años y los vende. Entonces, claro, estuvo el fin de semana y la tía Paula le compró bastante. Y sí, te has comprado otra cosa además, sí, del collar. Unos anillitos, una pulserita. No lo traje todo y dije, bueno, me pongo muy modesta. Te compraste un total look de producido por Luna. Exacto. Me gusta, ya está en su primer emprendimiento a los 11 años. 11 ella. Años, estuvimos en un lugar con naturaleza y me dijo, ¿me acompañas a sacarle fotos a los...? Y le sacó fotos a los collarcitos, a... A mí esa parte me da un poquitito de miedo y porque... Sí. No sé si a vos te lo has pasado. No, pero no esa parte, porque yo también he tenido emprendimientos. Obvio. Yo vendía velas en la escuela. Muy bueno. ¿Qué las hacías vos? Las hacía yo con parafina. No sabía que hacías velas. Yo vendía mis producciones en mostacillas. Pero lo que me sorprende es la siguiente parte, porque producir algo y venderlo, digo, bueno, uno desde chiquita ve el sistema capitalista, claro, funcionar y dice, quiero ser parte de alguna manera. Pero el agregado comunicacional es lo que me sorprende. Ay, bueno, la foto, ¿no? La pensar foto, ya en la foto, ya en el registro, en la red social, en el posteo, que haya producción. O sea, es pensar muchos pasos más adelante y es pensar mucho en la visibilidad. No solamente en las compañeritas o en las faulis que te van a comprar eso, sino a los 11 años difundir sus productos. El alcance a la gente. Eso sí me da un poquitito de vértigo. Bueno, pero igual yo, en cuanto alcance con mis limitaciones, a los 11 años, porque no fue hace 11 años. Tampoco mintamos tanto. Claro, fue hace 17 años. Cortando años también, no importa. Yo me ponía en la ventana de mi cuarto que daba a la calle y ahí difundía mi producción. Claro. A la gente que pasaba por la vereda y no pasaba nadie porque por la calle de lo de mis viejos no era una zona muy transitada, pero yo difundía mi producción ahí. Pero no te ibas a la esquina con un flyer y decías... No, porque no me dejaban hacer eso los 11 años. Claro, pero ahí voy, digo, no se nos configuraba la idea de... Eso, maximizar el alcance de tus círculos cercanos. Ah, no, pero mi alcance estaba maximizado en la ventana, ¿entendés? Esa era mi idea. O sea, estaba maximizado porque pasaban vecines a quienes le vendía, claro, mientras una amiga tocaba la flauta. Y nada, personas ajenas. Pero personas ajenas no se detenían a ver nuestras pulseritas detrás de la reja. Claro. No. Claro. Y está bien igual. Si sos un adulto, no acercarte a una reja donde hay un niño vendiendo pulseritas. Creo que es lo correcto. Costaban alrededor de 25 centavos las mías. Ay, mirá. No te queremos preguntar, Pauli, ¿cuánto costó la tuya? No, costaron un poquito más que 25 centavos. Lo que me pareció bárbaro es esas cajitas con toda la ay, qué fantasía, las mostacillas. Entonces, es también un... Eso no es estar con el celular, por lo menos, ¿no? Es bárbaro. En estas épocas. Eso es verdad. Yo hace poco se lo regalé a una criaturita, unas cuencas, porque eran como, o cuentas, no cuentas, sé cómo decirlo, bueno, unas cuentas de maderita, siempre tuve ese problema, unas cuentas de maderita para que haga sus producciones, y la verdad que me recopé haciéndolo yo también, es medio labor terapia. Claro, yo les iba a decir algo, dos datos. Uno, en México esas cuentitas se llaman, o les dicen, chaquiras. Sí. ¿Chaquiras? Chaquiras. Como Shakira, pero con Shakira. Como Shakira, Shakira. Es bárbaro, voy a googlear Shakira a ver qué me trae. Los mexicanos siempre dando en la tecla con las palabras. Y segundo, que estemos hablando de las infancias, pero yo les voy a contar algo muy personal. En un momento complicado de mi vida emocional, mental, que dije, estoy pasada de angustias y de cosas. Y que dije, esto hay que bajarlo con algo con la mano y que no sea la teclita. La manito. Estamos haciendo manitos al aire. Y me compré una de esas cajitas. En realidad me compré la cajita vacía y me compré un montón de cosas hermosas. Llené la cajita y dije, hay que producir. Pero no en un sentido de hay que producir para vender, sino hay que hacer algo para bajar toda esta espuma emocional. Y tengo esa cajita que le hice viajar de un lado para el otro, así que un día si quieren la traigo para jugar. Va a ser un poco de sonido al aire, porque es mucho plástico contra plastiquitos. Pero es una linda actividad para hacer. Te juntas a tomar una cerveza. No le erras mucho aparte, porque sí, o sea que obviamente hay cosas más difíciles. Claro. Yo ya estoy jodida con la vista. Porque la parte de enhebrar. El plastiquito con la mostacilla. Tenemos está un enhebrador. ¿Un enhebrador de Shakiras existe? Y yo creo que sí. Si le pones una aguja grande a esas colchoneras. Ay, Delio, ¿estás? Tiré un montón. Hago chiste sorprende con que uno sepa esos datos. Sí, yo quiero, una producción de tus Shakiras, juntarme a hacer cosas con las Shakiras y después produjo unas cosas bárbaras, la Delio. Sí. Una bijú bárbara. Tenía una bijú bárbara. Tenía muchas letritas, así que empecé a escribir cositas. Hacía mensajitos. Luna también hace con letritas también. Mensajes subliminales. Ajá. Qué lindo. Y la infancia. Actividad fuerte. Qué linda la infancia, dice. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 7 de mayo. Hay 17 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y es que podemos decir que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, porque este clima aparece de otro lado. Los delfines están al palo de rosa, por supuesto. Se espera una máxima de 20 grados y obviamente va a haber lloviznas durante todo el día. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11, entre alguna lectura de Alan Robinson y una entrevista a la poeta chilena Claudia Rodríguez. Ella nunca me aceptó en Facebook, hacen los puncetes. ¿Qué problema? fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ataque a dos parejas de lesbianas en una pensión en Buenos Aires. Una mujer falleció y tres resultaron heridas de gravedad tras el ataque de un vecino perpetrado anoche en un hotel del barrio porteño de Barracas. Según el relato de los habitantes del inmueble, el hombre provocó un incendio al arrojar una bomba casera en la habitación donde vivían dos parejas lésbicas. Pamela Cobos falleció ayer por la tarde, informó a la agencia Presentes María Rashid, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT, desde donde acompañan la causa. Pamela había sido trasladada al Hospital del Quemado junto a Mercedes Figueroa, que continúa grave con el 90% del cuerpo con quemaduras. Las otras dos víctimas están internadas en el Hospital Pena: Andrea Amarante con el 75% del cuerpo quemado y Sofía Castro Griglos con la mano y la cara con quemaduras. Hace pocos días se conoció que durante el 2023 en Argentina hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los ataques. Nueva jornada de cortes en todo el país de organizaciones sociales contra el ajuste. Así lo anunciaron en una convocatoria conjunta la totalidad de las organizaciones sociales de todo el país. Este martes 7, desde las 10, vamos a realizar una nueva jornada de lucha nacional con cortes en todo el país contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores que llevan adelante Javier Milei y Sandra Petovelo. Denuncian los movimientos sociales en referencia a las políticas de ajuste llevadas adelante en el sector y en el conjunto de la sociedad en general por el presidente y su ministra de Capital Humano. Denunciamos el desguace del programa Potenciar Trabajo, la reducción a la mitad del salario de 200.000 trabajadores y trabajadoras del sector y su congelamiento desde noviembre de 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones, remarcan las organizaciones en el comunicado. En el área metropolitana, el punto de encuentro está pautado a las 10 de la mañana en Olivos. Marcha Mundial de la Marihuana en Argentina en defensa del Reprocan. Organizaciones canábicas y personas que apuestan a otra política de drogas salieron a las calles nuevamente en la Marcha Mundial de la Marihuana 2024. Esta vez, frente a las decisiones del gobierno nacional, se sumó con fuerza una nueva consigna: el Reprocan no se toca. El Reprocan es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor. El planteo se hizo tras el anuncio de establecer una auditoría sobre las inscripciones debido a que, según fuentes oficiales, encontraron diagnósticos sin evidencia científica. La Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Canábica señaló en un comunicado que la modificación propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación en la última reunión del Consejo Consultivo Honorario del Programa de Cannabis restringe las patologías a partir de las cuales los profesionales de la salud pueden indicar el uso de cannabis medicinal, proponiendo un listado de patologías que desconoce el alcance real del uso del cannabis medicinal en la medicina actual. Campaña de difusión Radio Nacional Late en Cada Pueblo. Se lanzó esta semana para visibilizar la importancia de las 49 emisoras que forman parte de Radio Nacional. Esta campaña está organizada en rizoma, es decir, que de cada punto del esquema se generan nuevas líneas de difusión. Se pretende amalgamar información muy diversa sobre Radio Nacional, el único sistema de emisoras que se escucha en las rutas argentinas. Mantiene poblaciones conectadas y promueve los mensajes. Es la única radio bicontinental del mundo porque emite desde la Antártida hasta la Quiaca. Radio Nacional llega hasta las Malvinas. Entre otros datos para difundir, resaltan desde la campaña que los medios públicos son una herramienta fundamental para sostener la democracia y garantizar la pluralidad de voces. Los países que más conocemos tienen sistemas de medios públicos fuertes y potentes. El Archivo de Radio Nacional resguarda y protege la historia cultural y política del país. Es un patrimonio de todos. Sus trabajadores y trabajadoras solicitan visibilizar la radio pública y el peligro que corre si es desmantelado el sistema, a partir de compartir publicaciones desde arroba Radio Nacional y agregar los hashtags Radio Nacional se defiende, la Radio Nacional. Si tenés dudas, escribí a radionacional.late@gmail.com. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de mayo. Hay 19 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 86% de humedad, el cielo está cubierto, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a El David Aguilar haciendo Cenopático. Ya no importa si naciste en donde el Papa, o en la tierra de los capos que se escapan. Si eres mezcla de huichol y de vikingo, o naciste en pleno metro Chilpancingo. Si por algo escuchas salsa, tango, blues, o tu abuelo fue el bisnieto del tataranieto de un bisnieto, descendiente de un amigo de Jesús. Soy cenoapático, me da igual tu lugar de nacimiento, lo siento, a menos que provengas de Neptuno o alguno de sus múltiples satélites, tal vez, ya ves, pero si dices que naciste aquí en la luna, de ahí ninguna, ninguna relevancia tiene ser. No se niegan los mosaicos culturales, ni el valor de tantas vidas ancestrales. Pero más que festejar las diferencias, este canto abrazará las coincidencias. Porque hay vidas tan promedio bajo el sol, sin quizás pato aventuras genealógicas ni honduras, que al origen hoy le sobra tornasol. Mira, soy cenoapático, me da igual tu lugar de nacimiento, lo siento, a menos que provengas de Neptuno o alguno de sus múltiples satélites, tal vez, ya ves, pero si dices que naciste aquí en la luna, de ahí ninguna, ninguna relevancia tiene ser. Eso ya es cosita del pasado. Amigos míos, eso se ha acabado. La distancia entre nosotros, de los unos y los otros, ese impulso primitivo de pelear. Soy cenoapático, me da igual tu lugar de nacimiento, lo siento, a menos que provengas de Neptuno o alguno de sus múltiples satélites, tal vez, ya ves, pero si dices que naciste aquí en la luna, de ahí ninguna, ninguna relevancia tiene ser, de ahí ninguna relevancia tiene ser, de ahí ninguna relevancia tiene ser, ninguna relevancia tiene. Hoy tengo ganas de vomitar, chicos. Charco. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Me divierte.

divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy no es una pantalla quien tenés a tu izquierda. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Hola, Alan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué lindo volver a verte presencial. Tuve mucha suerte porque el viernes pasado vine presencial y me lo crucé a José, que no le veías un montón, y ahora Alan. Qué lindo, qué lindo. Qué bien. Y te vas a Mendoza, voy a estar en Mendoza la semana que viene. Bueno, sí. Me vas preparando el terreno, por favor. Sí. Voy a estar en Mendoza y aprovecho para avisar, por si hay alguien de Mendoza que esté escuchando, el viernes, este viernes no, el otro viernes, en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, sí. Voy a estar dando un curso de 4 clases, una presencial, 3 virtuales, que se va a llamar Perspectiva de Discapacidad en las Artes y el Diseño, orientado a estudiantes y docentes de la universidad, pero tengo entendido que va a ser abierto. Bueno, eso te iba a preguntar, cualquiera podría sumarse si quisiera. Tengo entendido que sí, porque van a ser estos días, creo que ya empezaron con la promoción, la publicidad, así que quería avisar porque uno nunca sabe quién escucha del otro lado. Exactamente. No, aprovechar que va a ser virtual, aunque sea 3 encuentros, aunque uno sea presencial, claro. Se extiende el público, ¿o no? Tal cual, tal cual. ¿Qué nos traes hoy? Hoy, no sé si va a dar el tiempo, escribí un poema este mes para el programa. Y se los quiero leer. Pero no sé si va a dar el tiempo porque este año quiero como acercarme al tango y a la poesía. Bien. Al tango, a la poesía, a la locura en el tango, que hay un montón. Ya que estamos entrando de a poquito en el tema, porque la poesía, un poco lo hablábamos la columna pasada, ¿no? Es un mundo. Es un mundo. Entrás en la poesía y después hay que salir de la poesía. Como Teseo, ¿viste? Que entra al laberinto con el hilo de Ariadna, el hilo invisible. Hay que saber salir después de la poesía. Y también quiero aprovechar para quienes estén escuchando y les guste el tango, la poesía y la historia, recomendar un musical que lo están dando, una obra de teatro musical que la están dando en el extranjero, que se llama La Falcón. Sí. Y cuenta la vida y obra de la cantante y compositora Ada Falcón. Ajá. Que según el espectáculo escuchaba voces, tenía visiones y bueno, la anécdota verídica es que ella cuando estaba en la cima del éxito de aquella época, primera mitad del siglo XX, decide irse a vivir a los 40 y pico de años a un convento en Sal Si Puedes. Y nunca nadie entendió por qué se fue a vivir a un convento a Sal Si Puedes. También, bueno, recomendar ese espectáculo que está muy bueno. Lo fui a ver hace poquito. Trabaja una amiga, la Tucu. Y bueno, lo recomiendo también. Un espectáculo de tango. Sería como la biopic de Ada Falcón. Desde biografía, biopic. Biografía épica de Ada Falcón. Que es la que inspiró el tango Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, no sé si nos va a dar el tiempo. Traje un poema que escribí. Así que lo leo. Sí, claro, acá estamos con los oídos abiertos. Porque también traje unos poemas, dos poemas de... Les leo igual. Les leo este poema que escribí para hoy, que es un día hermoso porque está todo amarillo en la calle. Ay, ¿viste la cantidad de hojas secas? Sí, colchones de hojas amarillas ahí. Venías con la bici. Lo que el clima no nos da, los árboles colaboran un poquito. Exacto. Para embellecer. Está preciosa la ciudad, en esta época del año. ¿Te gusta así, gris, con este clima gris? Gris, amarilla, verde. Por eso, el amarillo colabora un poco en resaltar lo que estaríamos no queriendo de la humedad. Claro, no, sí, la humedad en la piel no es agradable, para nada agradable. Pero se ve linda. Pero si frenás un poco en la calle, yo a veces freno con la bici en esta época del año a mirar los árboles. Es un espectáculo. Sí. Los colores, cómo los amarillos van pasando a los verdes y cómo los amarillos contrastan con el gris en el cemento, ¿no?, del asfalto. Es un poema. Es un poema. Y los fines de semana, que no barren los barrenderos, que se acumula todo, es una preciosura. Bueno, les voy a leer. Les escribí El Banco de la Plaza. Y dice así. El Banco de la Plaza. El policía vigila la vereda. Nadie sale a caminar. Un barrio triste, olvidado. La plaza muere en soledad. Ya no veo las lágrimas amarillas del fresno, ni el brillo en la mirada pícara del jacarandá. El tobogán llora las palomas, el sub y baja se oxidó en su dolor, las hamacas se enfrían, se congelan, se atornillan, en un suelo sin cielo, sin vértigo ni color. El piso sucio de madera de mi pieza, la escoba quieta en un rincón, mi cama como una prisión, el final de todo se acerca en mi cabeza. Mi viejo barrio ya no está. Su gente se asustó y se escondió. De la calle a la avenida hasta la plaza. No queda nada, todo desapareció. El recuerdo de la espera en la verdulería, el puesto de revistas con candado, el chino indiferente, los chistes del carnicero, el cine de carteles amarillos que no estrenó. En el banco de la plaza ya no están los jóvenes que franeleaban sin avisar, la abuela que se sentaba un ratito más, el borracho que despertaba noches sin madrugar. En el banco de la plaza ya no están, su gente se asustó y se escondió, de la calle a la avenida hasta la plaza. No queda nada, todo desapareció. Los perros, los gatos, los pájaros duermen para siempre, en una pesadilla sin música, sin baile ni canción. No hay cordón en la vereda, nadie sale a caminar. Un barrio triste, olvidado. La plaza muere en soledad. Te ahoga la parca si te asustás. No te deja respirar. Es tan triste este final. La radio repite sin parar. Quédate en casa, te tenés que cuidar. Tangazo, creo yo. Sí, sí, sí, lo escuchaba y decía tangazo. Sí, sí, sí. ¿Da sí, para sí. tango? Es da para tango. Ojalá, ojalá, ojalá. Me gustaría. Son más cortitas las letras de tango. Ajá. Son no, más, pero bueno. Suelen ser más. Este me quedó largo. Me sí, tendría que meterle un recitado. Pero bueno, no sé hacer música. Como yo no sé hacer música, no toco la guitarra ni el piano, no sé componer. Tendría que en algún momento encontrarme con alguien. Hay que hacer una alianza ahí para transformar aparecerá. Poemas en letras. Sí, ¿sabés qué? Me imagino que lo pensaba para esta columna. Hay una base que es la base de la milonga, que es la base de la payada, que es como un ritmo que se repite, que es el que antiguamente usaban, un ritmo de 8 tiempos, que usaban los payadores, sí. Y que se usaba para componer milonga y luego tango, ¿no? Porque ahí la milonga y el tango nacen juntos. Y en provincia de Buenos Aires, bueno, la milonga, después pasa a ser la milonga campera y toma la forma del folclore del payador y del Martín Fierro y el gaucho. Y bueno, y el tango en la ciudad toma la forma de la milonga tanguera. Ajá. Que es, ¿no? Milonga para recordarte, milonga sentimental, que es más pícara, ¿no? Sí, que sí. Tan, más saltadita. Sí, es más saltadita, que es más, es más cercana al vals, ¿no? Y el tango, bueno, el tango es un ritmo más lento, mucho más lento. Y también pensé, ¿no? Porque yo estamos en el 24. Sí. Sí. En el 21 empecé a bailar tango, ¿no? Ajá. Empecé a tomar clases de tango. Todavía tomo clases de tango. Con un grupo que la súper recomiendo, Aires del Sur Tango. Uh-huh. Aires del Sur Tango. Son Romina, Pernigote, Mara, Moretini. Son excelentes, excelentes, excelentes, excelentes. Danza. Y yo empecé a tomar clases porque la pandemia, viste que la pandemia nos pegó como en, bueno, a ver, balance, sí. Cuentas pendientes. A ver qué no hice. Claro, a ver qué no hice. Está muy rico el mate. Y yo me puse a bailar tango, ¿no? A tomar clases. Y ahí empecé a escuchar tango. Y me empecé como... me llevó a cantar tango, que nunca canté tango, sí canté. Me llevó a recordar cuando cantaba tango, cuando estudiaba teatro. Y cuando estudiaba teatro, cuando estudiaba a los 20, y cuando también estudiaba canto, ahí en esa época, a las primeras canciones de tango. Porque estoy como que me uno se pierde en los recuerdos, ¿no? Porque la composición del tango, la letra del tango, es inseparable de la música. Ajá. Porque la poesía nace con la música, ¿no? En casi todas las culturas, los primeros poetas se acompañaban con música. Entonces, como que la poesía, la musicalidad de la poesía es la poética de la música. Como que son medio indivisibles. Sí. Son medio indivisibles la música y la poética. Después, bueno, viene lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La rima, la métrica. Pero en realidad viene el combo, ¿no? El paquete medicinal, el kit medicinal, la música y el poema. Y la letra, claro. Y la letra. De hecho, en las ceremonias, en las ceremonias indígenas se cura con música, ¿no? Los instrumentos, sí, sí. Las sonajas, los tambores, ¿no? En las ceremonias son se los considera medicina, ¿no? El sonar de la sonaja y del tambor se los considera medicina. Entonces, volviendo, para no perderme, bien de los dementes, de la demencia, vuelvo sobre cómo estoy empezando a acercarme a escribir canciones de tango. Este mes estuve como recordando, ¿no? Bueno, ¿cómo empezó mi relación con el tango? Bueno, mi relación con el tango empezó en concreta, cantando tango cuando estudiaba, tenía 19, 20 años, y el primer tango que canté en una clase, que no me acuerdo, yo no me acuerdo por qué... ¿Ya venías escuchando de antes o en tu familia escuchaban tango o algo así, o arrancaste ahí de una en la clase de canto? Yo cuando era chiquito, yo crecí en Parque Chacabuco, uh-huh. Donde vivo ahora. Viví 3 años de bebé en Bahía Blanca, después 1 año en la dictadura en Francia. Sí. Después volví a Parque Chacabuco, un departamento enfrente del parque. Y después nos mudamos en mi adolescencia a Caballito. Y después ahora de adulto volví a Parque Chacabuco. Y volví como al barrio de mi infancia. Y cuando vivíamos en los 90, en la década del 90, en Parque Chacabuco... mi viejo laburaba de médico y le estaba empezando a ir bien haciendo uh-huh. trasplantes de médula ósea. Y trabajaba una señora, una empleada doméstica en el departamento que se llamaba Margarita, la señora Margarita. Y Margarita escuchaba tango. Ahí va. Y Margarita escuchaba tango. Entonces ahí empieza de muy chiquito Influencias de Margarita. Las influencias de Margarita. Las influencias de. De Margarita, tanguera. Y después, cuando empecé a estudiar canto por teatro, técnica vocal y canto, ahí tenía curiosidad. Decir, bueno, nuestra música porteña, bonaerense, y es más el tango. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es esto de cantar tango, no? Y el primer tango que no sé por qué, ya no me acuerdo por qué me dio curiosidad, que me lo estudié y me lo canté en clase, es un tango de Homero Espósito. Ajá. Homero Espósito. Homero Espósito, bueno, él componía con su hermano, Virgilio Espósito, y con otros compositores, ¿no? Componía letras, esto como siempre se juntaban de a dos, ¿no? El compositor o la compositora y el letrista o la letrista, uno escribía la música y otro escribía como la letra, ¿no? Como ahí algunos hacían las dos cosas. Y Espósito nació en el 1918, falleció en el 1987. Su hermano fue Virgilio y juntos compusieron Naranjo en Flor, que es este primer tango que yo canté a mis 21, 22. Y Espósito, él trabajó mucho sobre lo que se llama el verso libre, ¿no? Que es el verso que está escrito sin rima y sin métrica, ¿no? Ajá. Y en su momento fue como toda una novedad. La revolución. Fue todo, claro, en su momento fue todo, esto no es tango. Claro. Naranjo en Flor, en su momento, ¿cuál era la crítica? No, esto no es tango. Wow. Esto no es tango. Así como Balada por un Loco, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, en algún momento sí. lo hablaremos. Balada para un Loco también. En un momento, Balada para un Loco de... ¿Cómo se llama este? No, me lo olvidé. Balada por un Loco no se consideraba tango en su momento. Piazzolla. Es de Astor Piazzolla y Goyeneche. Piazzolla y Goyeneche, sí, Goyeneche Tranquis. Lo cantaba. Pero Piazzolla también en un momento lo criticaban, decían, no, esto no es tango, esto no es tango. Claro. Y el tango Naranjo en Flor, por ser un verso libre, no se lo consideraba, era muy renovador para la época. Y Espósito, Homero Espósito, estaba entre, mucho de Discépolo tenía, pero también tenía mucho de Manzi, ¿no? Y los hermanos Discépolo, de nuevo, el teatro y el tango, uno se dedicaba al teatro, el otro se dedicaba al tango. Y Manzi, bueno, el romanticismo, ¿no? El romanticismo. Y les leo, creo que estamos bien, estamos más o menos bien de tiempo. Sí, estamos perfectas. Me gusta este ritmo así como tranqui, ¿no? ¿Estamos bien de ritmo? Sí, estamos perfecto. Muy bien de ritmo. No, bueno, les leo Naranjo en Flor de Homero Espósito. Homero Espósito. Después están todas las historias de trasfondo, bueno, las leyendas, que nunca se sabe y nunca se sabrá, ¿no? ¿De dónde vienen estas letras? Bueno, dice así Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de Naranjo en Flor. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Si toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina. Con un pedazo de vida, Naranjo en Flor. ¿Cómo escribían esta gente? Yo cuando los escucho, cuando los leo, digo, ¿cómo escribían? ¿No? Como... El talento que tenía esta otro ritmo de vida, otra época, pero también existían, ¿no? El éxito, los estímulos, todo esto, el cartel, ¿no? El otro que les traje, que les quiero leer, es el cartel. Es Cruel en el cartel, también, de Homero Espósito. Para también, porque retrataban una época. Ajá. Era el retrato de una época. Era la descripción de una época, ¿no? Los carteles del teatro en aquella época, el éxito. Ajá. ¿No? Este poema me encanta, porque este cuenta una historia. El otro también cuenta una historia. Naranjo en Flor. El que escribí yo. El Banco de la Plaza describe un momento, ¿no? Describe sí. La reciente pandemia, describe sí. Un barrio, describe sí. La pandemia y el barrio. Bueno, les voy a leer ahora Cruel en el cartel, de Espósito, Homero Espósito. Recién les leí Naranjo en Flor, y ahora les voy a leer Cruel en el cartel. Cruel en el cartel, de Homero Espósito. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú, vendiendo el último jirón de juventud. Cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríes, corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche en la cancel. Su piel de ojera ya moja al aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar que yo te di un hogar. Fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. ya da la noche a la cancel su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. En este se lo nota un poquito resentido, ¿cuánto o similar, ¿no? Se le hizo famosa la pareja y chao. Eso, yo entendí lo mismo. Se le fue en cartel la pareja y no le gustó. No le gustó. ¿Cuánto te tienen que doler que te dejen para escribir así? Dolido. ¿Cuánto dolor tenés que sentir viendo... Sí. En un posteo de Instagram famosa a tu expareja. Que se fue en influencer. ¿Cuánto te tiene que doler a tu pareja, tu expareja famosa en Instagram para escribirle así, ¿no? Como sí. Esa... Viste, a veces se dice que el tango es triste. Yo creo que es dramático el tango. Sí, eso. No necesariamente triste. Sí, sí, sí, sí. Es dramático porque... Exagerado, tal vez. Sí, sí. Por esto de que, o sea, entiendo que puede haber tenido mucho dolor, pero balearse porque tu pareja se fue famosa está intenso. Bueno, es que ahí aparece la locura. Ok. Ahí aparece... Yo creo que la locura en el tango, yo creo que siempre está... entre líneas, uh-huh. No estos dolores extremos, claro. No estos sufrimientos terribles, dramáticos de balearse en un rincón. Este mes estuve escuchando mucho y leyendo Desencuentro, que no nos dieron los tiempos, pero por ahí la próxima, como este formato, bueno, yo todavía estoy arrancando el año, no sé ustedes, sí, yo todavía sí. No arranqué. Yo todavía, ni sé si voy a arrancar el 2024, no sé si lo voy a arrancar. Voy a entrar en modo, no me jodan, estoy en modo, bien, no voy a tuya. Fingir demencia, como cancherean ahora, como fingir demencia. No voy a fingir demencia, pero voy a asumir la realidad de la poesía. Ay, me encanta eso, bien. Me encanta. Voy a refugiarme, ahí está. Este año me voy a refugiar en la realidad de la poesía y voy a intentar que esta columna sea un hogar, una cueva, un refugio poético para quienes les guste la poesía y les interese la poesía en el tango. Me encanta la propuesta. Ay, sí. La locura en el tango, y les interese la locura en el tango. Ahí está. Sí, sí. Bien, así que vamos a saber más de locuras solapadas en el tango, ¿no? Intentaremos eso, intentaré mes a mes traer un poema, escribir un poema, y bueno, y si veo que durante el mes no encuentro el momento de escribir un poema... traeré poemas de tangos clásicos o no clásicos que hay, pero para ser dulce, como se dice en el campo. Sí. Me gusta. Y podemos arrancar con uno de Ada, era la tanguera que presentaste al principio, que al Ada parecer Falcón. Escuchaba, veía. Voy a ver si encuentro alguno. Voy a ver si lo entrevisto al autor del texto para preguntarle qué investigó, porque hizo un laburo de investigación muy bueno. Con Ada, porque por momentos la muestran como que se ponía paranoica. Es súper, está muy buena la obra, La Falcón. Voy a ver si lo entrevisto, si este mes me da tiempo para entrevistarlo, para ver en qué tangos aparece la locura de la Falcón. Me gusta. Hermoso, Alan. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. A veces siento que estoy... estoy exagerando y los cuentos que me cuento solo me hacen daño. Y si lo único que cuenta es la narrativa, empieza a cobrar sentido la perspectiva de jugar para reír y reír para escapar de cierta soledad que no es más que una necesidad de compañía. No sé si mala o buena, pero mía. ¿Por qué tiene que ser negativo el sentimiento para sacar las melodías que más credibilidad le dan a lo que vi sentí vivir? Pues yo encuentro tan singular el masoquismo presente y tan ejemplar en todo aquel que siente la necesidad de sentarse a escribir. ¿Cómo lo hago yo aquí? Mientras te canto mis tristezas, te describo todo como lo sentí. Es que hace muy poco aprendí que pa' contar historias mucho se tiene que vivir. Y eso incluye estar abajo para después poder subir y repetir todo el proceso con lo nuevo que aprendí. Tarapapa, tarapamparara, tarapapara, taratara, taratara, tarapapa, tarapamparara, tarapapapa. Quiero que me escuches y quiero que me cantes y que por las noches es tú la que me calme cuando los sentimientos no sean tan agradables. Tranquila que yo solo me demoro un instante en cambiarte esa carita pa' cuando acabe esta canción y recordarte que solita es cuando mejor sale tu voz. Es que porque tiene que ser negativo el sentimiento pa' sacar las melodías que más credibilidad le dan a lo que vi, sentí y viví. Pues yo encuentro tan singular el masoquismo presente y tan ejemplar en todo aquel que siente la necesidad de sentarse a escribir. ¿Cómo lo hago yo aquí? Mientras te canto mis tristezas, te describo todo como lo sentí. Es que hace muy poco aprendí que pa' contar historias mucho se tiene que vivir. Y eso incluye estar abajo para después poder subir y repetir todo el proceso con lo nuevo que aprendí. Para pa pa da ra pa para ra da ra pa para ta ra ta ra ta ra ta ra ra para pa pa da ra pa para ra da ra pa pa pa. Yo lo sigo en Instagram a él. Charco de arena. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@gmail.com. Está muy contenta. Cucu Ares, la nueva revelación del rock tras el éxito de Quemarropa, estrena ND, adelanto del nuevo disco. Cucu Ares. No quiero andar en limusina. Yo quiero estar en tu cocina. Llego temprano al mediodía.

que es una editorial autónoma de acá de Buenos Aires, de Argentina, me publicó este libro y es primera vez que publican a una escritora viva, me cuenta la editorial, porque generalmente publican autoras ya fallecidas que han escrito sobre filosofía, sobre el pensamiento de mujeres, del feminismo, y entonces en esta oportunidad me publicaron a mí, abriendo como una línea de diversidad sexual. Y bueno, porque las diversidades sexuales estamos escribiendo, las travestis estamos generando conocimiento. Totalmente. Todo eso. Totalmente. Y me llama mucho la atención esto de la ciencia ficción travesti. Bueno, lo que pasa es que yo soy una activista travesti de 56 años. Ajá. Soy una vieja. Y entonces comencé a hacer mi activismo como a los 20 años. Hoy día, como les menciono, ya tengo 56 y he pasado por distintas luchas. Sí. Y un poquito estoy agotada de, en mi país, pedir acceso a la salud, salud travesti, a la salud trans, que nos hormonicen, que nos operen. Ya estoy un poquito yo cansada de eso y me preocupan en este momento otras cosas. Ha sido como toda una vida de lucha y tengo tiempo en este momento, a mis 56 años, para pensarme. Es una gran dificultad de generar conocimiento, tener tiempo para pensarse. Sí. Las travestis no tenemos tiempo para pensarnos y ha ocurrido en mi situación, por eso un poquito privilegiada, de que ya tengo un trabajo estable en Chile. Y tengo tiempo, me da un poquito de tiempo para pensar, me pienso también en otras dimensiones. ¿Por qué las travestis no podemos escribir sobre filosofía? ¿Por qué las travestis no podemos escribir sobre ciencia ficción? Entonces es una propuesta. Este libro de ciencia ficción travesti es una propuesta de que de llevar a pensar a la comunidad latinoamericana, que comience a usar los pequeños tiempos que tenemos a pensarnos de otra manera y así de alguna forma también quebrar nuestro destino. Queremos ser otras. Ya estamos, ya hay un cansancio de ser un objeto sexual, solamente un cuerpo. Queremos yo creo que tenemos derecho a pensarnos desde otras dimensiones, también desde la ciencia ficción y por qué no también de la espiritualidad. Y algo de lo que decís, Claudia, sobre esto de desde dónde nos podemos escribir o desde dónde nos podemos leer, algo que siento que nos hace falta mucho en estos contextos de neoliberalismo y de fascismo tan explícitos, es poder soñar y pensar con el futuro e inventarlo, imaginarlo desde un lugar como si fuese una masa creativa de ese futuro y no solamente algo que nos cae encima. Y creo que en ese sentido poder pensar en ciencia ficciones, que además sean travestis y que tengan este sueño, nos dan un poquitito de aire con esas letras y con esas palabras para decir, bueno, se puede seguir imaginando hacia adelante. O sea, pero por sobre todo, cuando yo tuve el privilegio de estudiar trabajo social en una universidad privada en Chile, yo recuerdo que en las clases de filosofía se hablaba del mundo dado. Y yo me quedaba sorprendida de esta frase, el mundo dado, y le empecé como a problematizar y, claro, pues eran autores hombres que instalaban la concepción del mundo dado, y cuando un estudiante la repite, se hace más fuerte esta noción del mundo dado. Y entonces, por lo tanto, nosotras también fortalecemos esa noción del mundo dado, de que no podemos cambiar esta vida, esta realidad, porque es un mundo dado. Y entonces a mí me empieza como a surgir el activismo y yo digo, bueno, entonces si nosotras mismas fortalecemos esta noción del mundo dado, también podemos nosotras mismas quebrar este mundo dado. Y esa es la propuesta. O sea, existe la posibilidad de que empecemos a pensar por qué el mundo tiene que ser así, por qué tenemos que ir a trabajar, por qué tenemos que asumir que nos tienen que pagar tan poco, o en Chile, por ejemplo, por qué mi fuerza laboral que genera un capital tiene que ser diezmado por una clase política que instala una estructura de AFP que nos roba y que lo hace a ellos más poderosos. ¿Por qué tenemos que permitir que este siga siendo el mundo dado? Entonces, es una posibilidad de doble lectura estos cuentos de ciencia ficción travesti, ya media pica, era media circunvirúmbica, en donde podemos echar abajo este materialismo, esta forma de construir el mundo, de replicarlo y de ser un poquito más desobediente y recordar a nuestras heroínas como la Eva Perón, cuando hablaba de las resentidas. Uh-huh. Me interesa mucho eso. Está bueno, está bueno. Te conozco hace muchos años y leí muchos fanzines, ¿no? Digo, esto de publicar un libro, estabas hablando de Chile, allá es medio imposible esto de la... o es con mucho trabajo esto de las editoriales independientes, ¿no? Sí, cuesta un mundo encontrarlas y además que sean feministas y que haya una relación horizontal. Las editoriales son parte de la industria, sí. Y la industria es despiadada, sí. Sobre todo con las travestis pobres. Ha costado, yo llevo más de 30 años autopublicándome, haciendo mis propios fanzines y estoy un poquito cansada, agotada, y encontrarse con una editorial independiente que te valore, que te cuide, que te trate con cariño, es de otro mundo. Y entonces hay que... Bueno, entonces en este momento de encontrarme, también abrí camino para otras compañeras, ya que también tienen, sí, la ilusión de quebrar su destino, de salir del trabajo sexual o de la explotación, sí, sexual, para ocupar otro escenario y otra posibilidades de existir. Entonces también es abrir camino para otras. Ya no solamente hacerme la linda yo como escritora travesti, sino que también es abrir camino para otras compañeras latinoamericanas que puedan soñarse también en otros lugares como la ciencia, por ejemplo, el teatro, pero también, por ejemplo, la producción. Tenemos que trabajar para generar un capital para que podamos hablar horizontalmente a la industria para generar nuestras propias obras de teatro, nuestras propias películas. Con una comunidad trans, travesti, que pueda desarrollar y mostrar todas sus capacidades. En ese sueño estoy de ciencia ficción, de locura. Claudia, mencionabas recién a tus compañeras y quería saber cómo es la situación del colectivo y del movimiento travesti trans en Chile, tal vez qué vínculo tienen con otras latitudes o específicamente también con Argentina, por ejemplo. Bueno, es muy similar en toda Latinoamérica, sí. Es muy similar, se sufren violaciones de derechos humanos, crímenes de odio. Hay una en Latinoamérica, como tú lo mencionabas, un fortalecimiento del capitalismo, de estas ideas medias nazi, medias conservadoras, que tratan de que se viva de una sola forma, sin diversidades. Por lo tanto, entonces, la comunidad travesti, tanto en Chile como en Latinoamérica y aquí también como en Argentina, estamos siempre en riesgo de vida, ¿ya? Por eso es tan importante, yo creo, que demostrar que tenemos capacidades, demostrar que la diversidad es un valor, saberlo, tenerlo muy consciente de que ese es nuestro... escenario de movimiento, la diversidad es un valor, no una amenaza, y de que mientras más diverso sea el mundo, más posibilidades de sobrevivir van a existir, de vivir mejor, de tener un futuro, de tener un horizonte. Entonces, sí, estamos, yo creo, en que en las mismas condiciones estamos enfrentando un grupo violento de conservadores, de grupos antiderechos que nos están haciendo retroceder. Sí. Por eso, por ejemplo, yo creo que hay que promover ya que las compañeras, que la comunidad travesti elabore un hermoso discurso de sobrevivencia y de horizonte. Y de horizonte, sí, sí, sí. Y en ese sentido, Clau, esta ciencia ficción travesti, ¿qué tipo de historias o de fantasías a futuro nos trae? Hay que leer el libro. Mira, lo que pasa es que en Chile, yo siempre comento con mi amiga, nos juntamos a conversar sobre nuestras intimidades, y es re curioso porque en contacto con, por ejemplo, con grupos de amigas lesbofeministas, cuando yo me junto con mis amigas lesbofeministas, poderosas ellas, todas muy generosas con su conocimiento, ellas se reúnen, ¿ya? Y es re curioso porque resulta de que hay total ausencia de la presencia o de la omnipresencia del hombre. Ajá. Y a mí me ha resultado complejo porque yo como travesti funciono en relación al hombre. Es algo que he estado como a partir de la experiencia y la cercanía con el activismo lesbo-feminista, re curioso porque resulta que no me había dado cuenta de que el centro de mi mundo son los hombres. Yo, aunque es vergonzoso a mis 56 años decir que giraba en torno a los hombres, quería gustarle a los hombres, quería importarle a los hombres, quiero que los hombres me respeten, el hombre, siempre el hombre. Sí. Y en esta convivencia con las compañeras lesbofeministas hay una ausencia total. Se puede sobrevivir sin ese centro, con otros centros. Ponernos a nosotras mismas en el centro, eso es un aprendizaje para mí, de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, cuando una travesti deja de poner en el centro al hombre y ha pasado conmigo, hay más tiempo para una misma, hay más plata para una misma, porque en lo cotidiano, ya en nuestras mismas narraciones, muchas veces somos las travestis las que sustentamos a esos hombres y se vuelven cafiches. Sí. Y se vuelven unos parásitos que nos absorben toda nuestra energía y nuestras ganas de vivir. Entonces, si lo quitamos un poquito del centro, a lo mejor no lo hacemos desaparecer, pero lo quitamos 5 centímetros del centro para un lado, para el otro, uh-huh, ya podemos nosotras comenzar a recuperar nuestra vida, a pensar en nosotras, a ir a clases de natación, a conversar con otras compañeras, temas que tienen que ver con nosotras, que nos reparan, que nos dan salud, que nos permiten, justamente yo creo, pensar más la posibilidad de otro futuro, no el mismo. Entonces yo creo que, por ejemplo, a lo mejor no debiera decirlo, pero es una clave para leer textos nuevos, travesti, en donde justamente hay 7, 8 cuentos en donde no hay presencia de la masculinidad o del hombre, sino que somos nosotras mismas, en donde nos contamos nuestras cosas, nuestros pensamientos, hacemos un recorrido de nuestra vida, pero sin ese mundo dado de la presencia del hombre. Entonces yo creo que es un ejercicio que puede ser comentado entre nosotras, que yo creo que la misma comunidad tiene que decir si le hace sentido, si no le hace sentido, si le gusta, si no le gusta, si lo descubre o no lo descubre. Yo me mandé una clave que no debiera haber dicho. Se escapó. Sí, estamos conversando con Claudia Rodríguez, travesti, autora, que está presentando esta ciencia ficción travesti hoy en la Feria del Libro, pero hay una cita el sábado que estoy viendo que hay unas invitadas increíbles, Susy Shock, Marlene Guayar y Dolores Reyes, que también es una escritora que escribió Come Tierra, escribió Miseria, y también una, eso, como que son tres compañeras lindas también para ir a escuchar, ¿no? todas muy poderosas. Muy poderosas, ¿ya? Muy. Con Susy y Marlene estuvimos en Uruguay, la Semana del Arte Trans en Uruguay hace poco. Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, ellas quisieron apoyarme, ellas siempre muy generosas conmigo. Nadie me conocería en Argentina sin ellas, sin su apoyo, así que yo estoy muy agradecida de ellas y nos encanta juntarnos porque lo que pasa es que conversamos sobre estos temas y nos potenciamos unas a otras. Y Dolores Reyes, yo tomé un taller, un laboratorio con ella en pandemia y de ahí la conozco y de ahí surgió de alguna manera la propuesta de pensar en una ciencia ficción travesti. ¿Por qué las travestis no podemos hablar de ciencia ficción? ¿Por qué también ese mundo lo tenemos que tener vetado? No, yo soy una atrevida y me puse entonces, a partir de la experiencia de haber tenido el laboratorio con Dolores, en pandemia yo había adoptado a una cachorrita. Y resulta que la cachorrita se asoma al Zoom, en donde estábamos conectadas, y yo empiezo a hablar de mi cachorrita y se me llenan los ojos de lágrima porque yo pongo a mi cachorrita adoptada como si fuera mi hija en un lugar donde yo ya estaba vacía porque mi madre se había muerto. Entonces me pongo a hablar de mi cachorrita y se me llenan los ojos de lágrima y la Dolores me dice, escribe sobre tu cachorra. Y yo empiezo a ver que mi cachorra tiene poderes mágicos. Claro. Y de ahí empieza un poco a surgir la idea de escribir y darle posibilidad a la ficción. Hermoso, hermoso. La cita va a ser de ciencia ficción travesti este sábado 11 de mayo, anoten, 19:30, entrada libre y gratuita, ahí en Jean Lloret 347, que es el espacio JJ. Ahí van a estar a partir de las 7:30 este sábado. Y hoy en la Feria del Libro, ¿a qué hora es? Es a las 6:00 p.m, me parece. Sí, y es entrada liberada, sí, y se también escribe a un correo. Está en Instagram, Editorial Heck. Sí, ahí va, ahí están todas las coordenadas para ir a verte hoy o el sábado. Me parece que el sábado no me pierdo esa cita. Ay, ojalá que nos podamos conocer. Sí, sí. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y eso, hoy ahí en la Feria del Libro o el sábado ahí en el espacio JJ para conocer esta ciencia ficción travesti. Ya yo quisiera finalizar mandando un saludo a mis compañeras de HEC, sí. A Natalia y a Marilyn. Ya, muchas gracias por traerme a Buenos Aires, Argentina, y a la Feria del Libro. Así que muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Gracias. Pasaba Claudia Rodríguez, travesti, poeta, autora, y su nuevo libro, Ciencia Ficción Travesti, se presenta hoy a las 6:30 p.m. con entrada gratuita en la Feria del Libro. Sobre fondo negro, un símbolo morado de una persona ciega o baja visión con bastón. A sus pies, una línea podotáctil dibujada con puntitos. Arriba de ella se lee audiodescripción. Sobre fondo negro aparece un triángulo invertido rosado. Sobre el escrito, Indometamorfosis presenta. Al lado, yo señando lo mismo. Luego escrito abajo, el feminismo que me gusta, también señado por mí, al lado. Y después la intérprete de lengua de señas señando la canción. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. A la izquierda del intérprete, tres recuadros con mi boca cantando. El feminismo que me gusta, solo los machos asusta y nota bien la diferencia entre hombre cis y disidencia cuando trata con les cabres, con respeto, no maltrata, no busca ganar batallas para acumular medallas. Hay muchos regímenes acechando nuestras cuerpas y lo que para una es teoría, para otra es cotidiana violencia. Comprendo entonces que cuando una opresión no me atraviesa, no soy yo quien define cómo se lucha contra él. El feminismo que yo quiero es capaz de comprender que somos más que la mierda y que no somos iguales. Algunos necesitan

Contorsión. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Sábado y no estás acá. Caras extrañas. Los pibes a la esquina van. 12 pócimas. Solo miro un punto frío. La banda revelación del yo rock and roll. No paro de mezclar. 25 de mayo, Estadio Luna Park, 21 horas. Noche en el sereno está. Nuevo disco, 12 pócimas, edición limitada. Solo venta disponible en el Estadio Luna Park, 25 de mayo. Además, el disco incluye dije metálico de diseño único. No te lo pierdas. Show, 25 de mayo, Estadio Luna Park, 21 horas. Telo Music, impronta. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Anuncio de asambleas, año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en la tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El gobierno porteño pospone el inicio del plan Fines. La nueva gestión encabezada por Jorge Macri pretende demorar el inicio y no renovar los contratos de más de 500 docentes que están en una situación precaria desde diciembre del 2023. Este programa fue instruido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en cada una de las jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adhirió a la medida para facilitar que millones de personas puedan terminar sus estudios. Es un convenio marco donde cada provincia recibe el dinero por parte del gobierno nacional para el pago de salarios y las jurisdicciones ponen el resto y se encargan de hacer las transferencias de dinero. Desde los sindicatos denuncian que el gobierno porteño no les renueva el contrato a los docentes del plan Fines. Se había llegado a una instancia de acuerdo de inicio del ciclo lectivo para este jueves 2 de mayo con el compromiso de la gestión macrista de invertir los fondos para sostener la oferta educativa en los barrios y equiparar la remuneración de los docentes del programa con el valor de la hora cátedra de la media de la ciudad. De esta manera se daba inicio al programa y se daba respuesta a la continuidad educativa de más de 1.500 ciudadanos porteños que cursan los estudios obligatorios a partir del Plan Fines. Esto fue explicado desde UTCTERA mediante un comunicado. La justicia anuló la condena al policía Luis Chocobar. Tras el pedido de baja voluntaria de la policía bonaerense por parte del agente Luis Chocobar, condenado en primera instancia a 2 años de prisión y 5 de inhabilitación por dispararle por la espalda y matar a Pablo Kukoc en 2017, la Cámara de Casación porteña anuló aquel juicio oral y público y ordenó realizar uno nuevo. En un duro fallo, el máximo tribunal penal de la ciudad de Buenos Aires consideró que la sentencia del Tribunal Oral de Menores número 2 de 2021 es autocontradictoria. No fue fundamentada adecuadamente, ni tampoco se probó cuál fue la conducta de Chocobar en el momento en el que se produjo la muerte de Pablo Kukoc. El tribunal subrayó la autocontradicción que se supone pasar a hablar de una tanda entera de 4 disparos dirigidos a la integridad de Kukoc y efectuados de forma excesiva, innecesaria y desproporcionada, para luego mencionar que solo un disparo de esa última tanda condensa tales cualidades negativas. Tanto el presidente Javier Milei como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebraron el fallo de casación. Un tiro para el lado de la justicia. Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina Zaffaroni. ¡Viva la libertad!, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. Organizaciones sociales contra el gatillo fácil repudiaron el accionar. Amnistía Internacional señala que Milei atacó a 21 referentes culturales y periodistas. Una vez a la semana, el presidente Javier Milei ataca a periodistas o a alguna persona de la escena cultural, advirtió la organización Amnistía Internacional Argentina, a partir de un relevamiento propio que refleja que en sus primeros 142 días del gobierno, el jefe de Estado agredió al menos a 21 trabajadores o trabajadoras de los medios de comunicación y o del ámbito cultural. La organización subrayó que es un dato alarmante y que el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemoró este viernes, es una instancia más para reflexionar sobre la importancia de proteger este pilar fundamental de la democracia. Es preocupante ver cómo este derecho es constantemente vulnerado, afirma el organismo sobre la situación argentina al informar sobre los datos del relevamiento a través de sus redes sociales. Sobre los ataques y agresiones, la organización precisó en Twitter, ahora llamada X, que comúnmente se despliegan repertorios de insultos y amenazas contra aquellos que critican o señalan diversos temas de interés público. Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo. El viernes pasado, a última hora, llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Ayer lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para hoy martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la justicia, que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años. El personal de Acumar ya había recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones. Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la causa Mendoza, que obligó al Estado nacional, provincial y porteño a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga además de coordinar la política ambiental del curso del agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria. 10:46, ese fue el último bloquecito de noticias. 17 grados 9 en Capital Federal. La humedad, qué decirles, 95%. La presión está por las patitas, así que si son de presión baja, llévense un sobrecito de sal. Y lo que queda para el día es esta humedad y esta llovizna, así que vamos a escuchar musiquita y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Decí himno de lesbianas sin decir himno de lesbianas. con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Son, pasaron 52 minutos de las 10 de la mañana y estamos sentadas en la mesa, ¿no? Palmas, en la mesa. Palmas. Vos estás lista para la mesa de Mirta. Pauli se vino de la Met Gala de ayer, directo a la mesa de Mirta. Directa. Total, estuviste total, viendo total. La Met Gala, ¿no, Paulita? No, ¿qué es? ¿Qué? No, sabíamos que esta iba a queríamos ser queríamos esa respuesta. ¿Qué es la Met Gala? Quiero saberlo. Es una gala de gente millonaria y famosa en Estados Unidos que se visten unos ropajes que deben pagar al menos tres deudas externas son de distintos unos, países. Unos super vestidos y unos super trajes y etcétera, pero locos. O sea, no es tipo un smoking tradicional, ¿entendés? Ajá. O un vestido negro de cóctel tradicional. Son como unas cosas locachas en las que deben gastar millones y millones y va tipo toda la gente famosita. No nos interesa. No nos interesa. Pero te voy a hacer otro chimentito. Y voy a inaugurar una columna que se llame Posibles tesis para cuando alguien termine la carrera. Me encanta. Y tengo un nuevo eje de... Es para... un ofrecimiento directo a la comunidad esto. Sí, yo siento que en general me ha pasado en la vida radial que tiro tópicos así de posibles tesis. Como no he terminado la carrera, no me va a ocurrir hacerlas, pero tómenlas. Espero que alguien esté sueltas. Tomando notas. Esta se va a llamar sobre la zurdización de Mirta Legrand ante gobiernos altamente fascistas. Ya le pusiste un título de sociales, listo. Ya está para tesis. Sí. La regalo así el título, lo puede modificar. Ahora. Y ahora la bajadita, claro, va a ser... Estamos observando, yo lo vengo diciendo hace varias columnas con esta cancioncita, sí. Que la señora Mirta Legrand tiene distintos deslices, zurdización es claramente un chiste, ¿no? O sea, estamos queriendo provocar, pero el título tiene que tener algo así punchy provocador. Sí. Pero queda a la izquierda de ciertos discursos y de ciertas acciones de este gobierno. Ya la nombramos luchando por el Inca, ya la nombramos luchando por la vacuna del dengue. Y el otro día, yo todo esto igual lo digo porque lo veo en recortes en las redes, no piensen que me siento a ver a Mirta Legrand porque se sabe que vos ves Mirta los domingos. Se me caen los ojos, no hay cantidad de sustancia que pueda consumir para poder ver a Mirta los domingos entero. No, tiene una carga de violencia esa señora y la manera de preguntar muy fuerte, pero a quien le atribuyó esa carga de violencia, a quien se la volcó en la mesa, fue a una persona que yo creo que del ranking de los gobernantes que tenemos hoy, no de los gobernantes, de las personas dentro del gobierno, creo que está en mi top 5 de personas a las cuales me da mucha rabia su existencia. Estamos hablando... Me da puñito cerrado, que es el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sí. Si hay alguien inepto y desagradable, cínico en el gobierno en este momento, es Manuel Adorni. Lo acosó a preguntas la señora Mirta Legrand. ¿Sí? Lo acosó diciéndole, además cosas que... Yo no sé cómo Mirta la sabe. Diciéndole que el subte B, por ejemplo... Ah, porque había alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también sentado. Ya está. Complete el chisme, chicos. Estaba sentada en la mesa Manuel Adorni y el marido de Pampita. Sí. ¿Quién carajos es el marido de Pampita? Roberto García Morita. Uy, tiene el nombre, me encanta. Es una persona que se hizo famosa por ser el marido de Pampita. Es un empresario millonario que entró como legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es de Cambiemos él. Exacto. Entonces, ¿qué les decía Mirta? Atacaba a diestra y siniestra Mirta. Estaba machetazo. Al de la ciudad le decía, no, pero la ciudad está muy mal. El subte va a aumentar, tiró Mirta, que es real. El subte va a aumentar, se va al infinito y más allá. Pesos, sí. Que lo están todavía pateando ese aumento para que no repercuta junto a todo el resto de los aumentos. Era un aumento de esta semana y lo patearon para la que viene. Exacto, unos días de changüí. Y le dice... Yo vi el otro día que los subtes no están andando bien. La línea B se frenó y la gente caminaba en el túnel. Mirta Legrand, con 97 años, viendo el videíto viral de la gente caminando en el subte línea B. Tiene TikTok, estoy segura. ¿Y Adorni? ¿Qué le dijo Adorni? Y Adorni le decía, no, es que no puede ser. La gente está mal. La gente está sufriendo. Yo no quiero ver a mi pueblo sufrir. E imagínate que Mirta diciendo, yo no quiero ver a mi pueblo sufrir. Yo ya estaba con la bandera... Funda una agrupación, la Legrand. La Legrand defiende al pueblo cuando el pueblo está siendo hostigado, por lo cual ella fomentó que sea electo, digo, porque fue... Hagámonos cargo. No digo que sea la única persona involucrada en el asunto de que Milei sea presidente hoy, todos tenemos un poquito de culpa en que eso haya ocurrido, pero bueno, ella los invitó a almorzar, les hizo ahí un aguante en la campaña y ahora los está golpeando. Si tienen un ratito y se fumaron algo que les haga reír, el recorte de Mirta acosando a Manuel Adorni, que yo asumo que si googlean Mirta acosando a Adorni, ya alguien hizo ya ese compilado. Es muy bello, porque lo persigue y el otro que tiene menos capacidades cognitivas que este mate lavado que tengo, no le podía responder. Exactamente, bueno, pero esta sección tiene la función o el objetivo de anunciar cositas. Una de las cositas que vamos a anunciar es que hoy, 6:30 de la tarde, vayan a ver a Claudia Rodríguez a la Feria del Libro, no se la pierdan, poeta chilena travesti con su nuevo libro. Escríbanle a la editorial GEC por Instagram para poder estar en la lista e ingresar por la calle Cerviño sin pagar la entrada, porque es un ratito antes de que la entrada sea gratuita a las partidas de las 20 horas. Bien, tengo uno para hoy también, porque nuestra queridísima Montarosa toca, ustedes van a ver a Claudia, después se van a ver a Monta, porque es a las 8:30 de la noche, junto a Sol Baza, en el ciclo Visage, y esto es, ya les digo, es la primera noche que vamos a disfrutar de sus presentaciones. Es con entrada, pueden buscar la info en el Instagram de Montarosa. Y el curador de esta muestra es Fabián Jara. Y van a estar en Corrientes al 2038, que es la sala Batato Barea. Buenísimo. Hay planes para el martes, me encanta. Hay otro plan para el martes, dale, mira este, dale, teatro dale. Gratis. ¿En serio? Teatro gratis. Dijo gratis, estamos atentos. Res Producciones y Monopol Lab presentan Últimos Movimientos Humanos, una obra de Leo Kramer, que mezcla 4 del proyecto Mashup en el Galpón de Guevara. Si ustedes mandan un mail a res.producciones.info@gmail.com, ya consiguen su entrada gratis para ir hoy a las 9 de la noche. Mirá, teatro, presentación de libro, musiquita en vivo, todo para hoy. Todo para hoy martes. Charcos de todo, porque está muy húmedo. Charco de humedad. No hay persona que no haya cruzado esta puerta y haya dicho qué feo que está el día. Pero ¿saben qué? Va a seguir feo, así que pensemos en otra cosa. Sí, pensemos también que la gente del hemisferio norte vive en esta desgracia constante y nosotros somos privilegiadas de ver el sol, porque ya demasiado que nos hayan dominado durante tanto tiempo, el sol es nuestro. El sol es nuestro. El día está ideal para escuchar la radio, chiquis. ¿No? Esa es una gran recomendación. Entonces, eso es verdad. No se vayan, quédense con la montaña que ya está Petris por entrar a este estudio. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Mañana, a las 9 de la mañana. Sueños. Yo lo noto en mi mesa.